una lágrima, nostalgia de haberte sentido mía. Y ahora no estés aquí. Nostalgia tengo de ti, de ti. Nostalgia desde aquel día que me dijiste adiós, adiós, adiós, adiós, vida mía. Nostalgia porque tu adiós me supo siempre un te quiero. No supo nunca, jamás, jamás, jamás te voy a olvidar. Siempre un te quiero, no supo nunca.